conversando con nuestros cuerpos. Ligadura de trompas o salpingoclasia. Método anticonceptivo más utilizado en el mundo, ya que su tasa de embarazo es muy baja y aunque es un procedimiento quirúrgico, las complicaciones son poco frecuentes. Se puede realizar luego de un parto o durante una cesárea, aunque también se puede practicar en el intervalo mediante diferentes técnicas quirúrgicas. Procedimiento sencillo que se puede hacer en forma ambulatoria y con anestesia local, considerada como irreversible y aunque se han desarrollado técnicas para recanalizar las trompas, no se puede garantizar un futuro embarazo. Consiste en cortar o ligar las trompas de Falopio de la mujer para impedir que el óvulo se encuentre con el espermatozoide y así evitar el embarazo. Este procedimiento no afecta la capacidad sexual, física o emocional de las mujeres siempre y cuando su decisión sea consciente y voluntaria. Conversando con nuestros cuerpos, una producción de Radio CIMAD con el apoyo del Banco Mundial.